Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra Pluma de Ángel, interpretada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, se presentará del 14 al 16 de abril a las 19 horas en la Casa Bonucelli, en Tena. En la pieza se cuenta la historia de la aparición de un ángel que entrega a un hombre una pluma, desafiándolo a que cuente sobre el hecho. El ángel le dice que si alguien en este mundo malévolo le llegara a creer, entonces él lograría la felicidad. Ahí empieza el desafío de esta historia, que nace como un símbolo de la salvación. Internacionales. Ciudad de México. El ciclo de cine Diles que no me maten, 30 años sin Juan Rulfo, en homenaje al mencionado escritor mexicano, se desarrolla desde este 5 de abril hasta el 25 de este mismo mes en la capital mexicana. Las proyecciones iniciaron con la cinta Pedro Páramo, dirigida por Carlos Velo en 1967, basada en la novela del mismo nombre que le dio a Juan Rulfo el reconocimiento literario como uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX. El documental Del Olvido al No Me Acuerdo se proyectará el 11 de abril próximo y es un testimonio sobre la vida del autor, dirigido por su hijo Juan Carlos Rulfo y filmado en el estado mexicano de Jalisco, de donde es originaria su familia. El ciclo cinematográfico cerrará con la proyección de Los Confines, mientras que en el contexto de este evento se llevará a cabo la lectura íntegra de la novela Pedro Páramo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.